absoluta serenidad y respeto, tocamos la puerta de la gruta en la que se halla Fray Juan Ignacio de la Cuesta. Absorto, meditabundo, acaso reflexivo, abre el portón y nos invita a entrar. Estamos buscando su sabiduría en cuanto a lugares de poder. Y en esta ocasión, amigos, yo creo que vais a quedar muy, muy, muy encantados con lo que nos va a contar Fray Juan Ignacio, porque hoy nos vamos de visita al río Duero. Querido Fray Juan Ignacio, buenas noches. Hola, buenas noches. Tienes una gruta muy mona, ¿eh? Bueno, es una gruta que es entre cristal y aluminio, pero no está mal. He pensado poner unas cuantas estalactitas de escayola. Sí. Lo que se llama caverna moderna. Sí, exactamente. El hombre de las tabernas, digo, uy, de las tabernas. El hombre de las tabernas. Bueno, pues yo creo que no precisamente una taberna o una caverna es el río Duero, sino que es uno de nuestros ríos más impresionantes y además bello, ¿verdad? Y que inspira o ha inspirado a muchísimos poetas, como el caso de Machado, ¿no? Bueno, es un río muy hermoso que circula por tierras muy duras de la meseta castellana. Y a lo mejor de ahí su encanto, ¿no? Y bien, es el viejo Douro. El viejo Douro, el río del oro, ¿no? Sí, lo que pasa que cuando transcurre por Soria, ¿verdad? Ahí tenemos un paisaje emblemático de Castilla, ¿no? Bueno, el Duero en su transcurrir por Castilla da lugar a sitios absolutamente impresionantes, como por ejemplo en Berlanga de Duero, con su hermosísimo castillo. Muy cerquita, un sitio al que tenemos que ir algún día, que es la ermita de San Baudilio de Berlanga. Y luego otros lugares también, como por ejemplo San Esteban de Gormaz, de extraordinarias reminiscencias. Hombre, la Reconquista. Claro, inmensas batallas. Esteban de Gormaz era la frontera, ¿no? Efectivamente, ahí con su hermosísimo castillo, que ya del que ya queda nada más que las ruinas nobles, pero realmente debió ser un sitio muy importante, porque la provincia de Soria forma parte de lo que era la frontera, una de las primeras fronteras de lo que fue la zona de Reconquista. Aunque pilla un poquito más abajo del Camino de Santiago, que es la frontera natural que se creó en un primer momento, pero sin embargo hay una línea que une Soria con Valladolid Zamora y que crea, crea, digamos, esa segunda frontera que además coincide, pues prácticamente milimétricamente con el río Duero, que luego se introduce en Salamanca y ya de Salamanca pasa a Portugal. Sí. Bueno, pero en la capital, en Soria, el paso de este río sugiere muchas cosas, ¿no? Bueno, sugiere muchas cosas porque tenemos algunas referencias literarias tan extraordinarias como, por ejemplo, la de Gustavo Adolfo Bécquer, que lo cita en sus Rimas y Leyendas en alguna ocasión, pero fundamentalmente en uno de los más hermosos cuentos que se han hecho jamás sobre el idealismo y el romanticismo. Quizá es el gran cuento romántico de todos los tiempos, que es el Claro de Luna, ¿no? Donde un manrique absolutamente enloquecido en la búsqueda de algo que solo está dentro de sí mismo lo encuentra en una extraña dama que vaporosa circula a la luz de la luna por entre las choperas del Duero, y que realmente al final se da cuenta de que no es nada más que un claro de luna que ilumina de vez en cuando los matorrales que se mueven con el viento, ¿no? Sí, pero qué soñador fue eso. Efectivamente, es muy hermoso, pero también literariamente está en nuestro Antonio Machado, que vivió en Soria, aparte de Segovia y en otros lugares, y que era profesor, muy bien del Duero. Profesor de instituto. Efectivamente, bueno, fue varias cosas, entre otras cosas, masón. También. Efectivamente, estaba la Logia Mantua. Sí. Pero en Soria fue feliz Antonio Machado. Sí, fue feliz porque además la tierra de Soria es una tierra para gente austera. Si uno anda buscando la juerga, no es precisamente en Soria donde la puede encontrar, independientemente de que haya lugares donde uno pueda divertirse adecuadamente. Sí. Pero Soria es una provincia dura. Extraordinariamente dura, con una provincia muy antigua también. Se ha envejecido mucho en el tiempo porque casi hay ciudades de Soria que son incluso más importantes que la propia capital, como por ejemplo el Burgo de Osma. Es que está tan despoblada, ¿verdad, Soria? Está muy despoblada, pero gracias a eso nosotros tenemos una conexión con el siglo XII como pocas veces. No olvidemos que en Soria también podemos encontrar parajes de unas reminiscencias extraordinariamente sugerentes, como puede ser el Cañón de Río Lobos, como puede ser Vinuesa, puede ser Termancia. Bueno, podríamos estar hablando muchísimo porque Soria requeriría muchos tomos, muchas noches y mucho hablar, porque son tantísimos los rincones que tiene, mágicos y verdaderamente hermosos, que no acabaríamos nunca. Yo creo que es la provincia más despoblada de Europa Occidental, me parece. O sea, ahora mismo no recuerdo bien, bueno, son más de 10.000 kilómetros cuadrados, ¿verdad? Tengo las estadísticas aquí enfrente, dice que tiene 35.000 habitantes ahora mismo. Pero luego, eso es la capital, fíjate. Esto es más o menos lo que hay en mi barrio. Sí. No, eso, junto con Teruel, yo creo que son las capitales de provincia con menos habitantes. Claro, porque Teruel además es que lo tiene justo al ladito. Sí, Teruel y Soria son, sí. Bueno, pero también eso le imprime su carácter, su espíritu. La tierra soriana, que es una tierra dura, da unos hombres también duros y muy enamorados de su propia tierra. O sea que el soriano tiene un carácter, yo por lo menos los sorianos que conozco son magníficos. ¿Y cuál es tu punto predilecto del Duero en Soria? Del Duero en Soria, hombre, evidentemente podíamos ver reflejarse los arcos de San Juan del Duero, pero indudablemente ir a Soria es imposible no hacerlo, ir a San Saturio. Porque San Saturio es el lugar quizá más importante de toda Soria a nivel mágico. Está muy cerca del monasterio de San Polo, que se supone que lo habían fundado los caballeros templarios, aunque no lo sabemos. Al igual que de San Juan del Duero, sabemos que fueron los hospitalarios de Santo Sepulcro. San Saturio tiene unas reminiscencias muy antiguas. Está construido encima de una gruta donde se metió este eremita que tiene un nombre que nos llevaría al propio Saturno de la mitología griega, ¿no? Y que es un lugar absolutamente mágico, como todas las cavernas. La caverna, ese simbolismo del agua pasando por justo debajo de la caverna, la cadencia permanente del rumor de las aguas, la ciudad que crece adelante, bueno, es un lugar que hay que conocer, es uno de esos lugares al que tiene que ir uno alguna vez. ¿Dónde queda San Saturio? San Saturio queda al otro lado del Duero. ¿Al otro lado del Duero? Al otro lado del Duero, ya dirigiéndose hacia la zona de Logroño. ¿Pero muy alejado de la capital? No, está en la misma capital. Ah, en la misma capital. Sí, en la misma capital. San Saturio está en la misma capital. Está en una alameda que no recuerdo exactamente cómo se llama. Sí. Pero justo nada más pasar el puente, ahí está San Saturio. O sea, en la capital, Soria, podemos encontrar uno de los lugares más mágicos de toda la provincia. Pues posiblemente de toda la península ibérica. Es un lugar de extraordinaria connotaciones. Mira, se llama el paseo que une San Polo con la ciudad, en el Paseo del Postiguillo. El Paseo del Postiguillo. El Paseo del Postiguillo, efectivamente. Y bueno, si hemos ido a Soria hoy es por una razón que quisiera ir anunciando, y es que la Sociedad de Estudios Medievales Temple España, entre cuyos miembros estoy, no por méritos propios, sino porque ellos han decidido que yo estuviera allí y me han hecho miembro de honor, pronto abrirá un local en Soria, donde habrá biblioteca, charlas, consultas, y que será posiblemente muy del agrado de todos nuestros oyentes, por los múltiples actos culturales que se van a desarrollar allí. Ah, ¿y tienes la dirección? Aún no la tenemos. Bueno, vamos, o sea que va a haber local de Temple. Estoy anunciando que pronto se abrirá el local, pero aún no tenemos la dirección, la dirección exacta de la calle. Ya podemos decir que los templarios van a tomar Soria. Bueno, los templarios estuvieron en Soria, por lo menos eso dice la tradición, y a pesar de que no existen documentos, porque evidentemente como nada más que fue defenestrada la orden, todo el mundo se empeñó en hacerlos desaparecer del mapa, pues claro, no tenemos muchos documentos, pero eso no quiere decir nada. La tradición es suficiente fuente de conocimiento como para asociar Soria con los templarios, sin duda ninguna. Bueno, pues anunciado queda, Temple España muy pronto inaugurará local o sede. Nombre de la calle y estas cosas cuando nos lo dicen a ellos. Muy bien, pues venga, vamos a celebrarlo con un cántico templario o algo. Pues vamos a celebrarlo con un curioso cántico, porque también en la zona de Soria, ya tirando para el Moncayo, se desarrolla otra de las leyendas de Becker, puesto que ya hemos hablado de él, que es la leyenda del miserere. Entonces tenemos aquí un pequeño miserere que voy a intentar entonar. A ver. Miserere mei Deus, miserere beatitudinem, miseratio non tuarum dele iniquitatem mea. Miserere mei Deus, miserere mei Deus. Muy bien, muy bien, Fray Juan Ignacio. La verdad es que en tu gruta se alcanza una elevación inusitada, ¿eh? Bueno, estamos a la altura. Muy bien, muy bien. Venga, un abrazo tremendo, hasta la semana que viene. Muy buenas noches.